Recordemos que el Festival Internacional del Libro 2025 se realizará del 21 al 26 de abril y nuestro propósito es claro, reunir en una sola plataforma a grandes voces de la literatura internacional. Y para conversar sobre esta segunda fase, hoy tenemos el honor de recibir a un grupo excepcional de autores invitados quienes estarán participando activamente en este festival. Me refiero al señor Rodolfo Alberto Nava Castro, al señor Antonio Olmedo Beltrán, María del Pilar Murillo García, Isabel María Dorado Sánchez, Joan Fadón, Laura Torres Caro, Carmen Trella Vida, Marite Cornejo, maestra Ada Fernández de Guillén y Miluska Vera Mendoza. Acompáñenos en esta conversación enriquecedora. Recuerden a nuestra querida audiencia que pueden participar con sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en las redes sociales de Luna 9 Radio Digital. Vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de este programa aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí que ya regresamos. Muy buenas tardes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Sean todos bienvenidos a esta emisión especial del pre-show de el Festival Internacional del Libro 2025, más conocido como el FIDL 2025 por sus siglas. Estamos transmitiendo, como siempre, por Luna 9 Radio Digital. Hoy estamos muy emocionados porque continuamos con lo que es la fase número 2 de este Festival Internacional del Libro. FIDL, Festival Internacional 2025. Y el día de hoy me está acompañando también María Luisa. Muy buenas tardes, María, bienvenida. ¿Cómo estás esta tarde? Muy buenas tardes, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida. Este festival no solo es un evento, es una verdadera celebración para promover la cultura, fomentar el hábito de la lectura e impulsar las obras de escritores y poetas de distintas partes del mundo. Durante esta semana nos acercamos a los corazones lectores del planeta. Pues esta tarde te hemos preparado para ustedes un programa muy especial. Recordemos que el Festival Internacional del Libro 2025 va a reunir en una sola plataforma a grandes voces de la literatura internacional y se realizará del 21 al 26 de abril. Para comenzar esta segunda fase, la fase número 2, hoy tenemos el honor de recibir a un grupo excepcional de autores invitados que estarán participando activamente en este festival, en la quinta edición del Festival Internacional del Libro. Nos acompaña a Graciela Velasco Aguirre, Héctor Vilches, también está con nosotros Sara López Naranjo, también está con nosotros Maestra María Libra de Hinojosa Flores, Betsy Medi Portillo Paredes. También está con nosotros señora Olimpia Delgado de Lazo. También nos va a acompañar a través de audio el señor Teodoro Alfredo Sosa, a quien mandamos un fuerte abrazo. Por motivos de trabajo no ha podido estar aquí el día de hoy. Pero vamos a estar compartiendo esta extraordinaria tarde. Así que acompáñenos en esta conversación enriquecedora. Recuerden, querida audiencia, que pueden participar con sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, así como también en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de este programa especial, el pre-show del FIDL, Festival Internacional del Libro 2025, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 85 02. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Este fue un espacio contratado. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias. Así es que recién nos sintoniza. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, lo que es el pre-show del Festival Internacional del Libro 2025 aquí en Luna 9 Radio Digital, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla, quienes les agradecemos por brindarnos su preferencia. Adelante, Mari, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Francisco. Iniciamos nuestra primera ronda de preguntas a cada uno de nuestros invitados. Y la pregunta es, ¿quién es usted? Que nos compartan, por favor, un poco de su trayectoria, de su experiencia de vida y de su compartir acerca de quién es este ser humano que hay detrás del escritor. Y comenzamos con nuestra querida Graciela Velasco Aguirre. Querida Graciela, por favor, comparta para nuestra audiencia, ¿quién es usted? Sí, muchas gracias, querida Mari. Hola, Francisco, y amable audiencia de Luna 9 Radio Digital. Primero que nada, quiero decirles que estoy muy contenta y me siento muy honrada de compartir este espacio con colegas escritores de todas partes del mundo en esta edición especial del Festival Internacional del Libro 2025. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Velasco Aguirre. Soy mexicana, originaria del estado de Hidalgo. Soy contador público de profesión originalmente, y hace un año me certifiqué como locutora profesional en Monterrey, Nuevo León, donde actualmente radico. Estoy casada y tengo 2 hijos, ya grandes, bueno, ya adultos. Uno terminó la carrera y el otro todavía está cursando la licenciatura. En este momento estoy desarrollando 2 podcasts y recientemente me incursioné como escritora con una trilogía precisamente. Muchísimas gracias, querida Graciela. Héctor Vilches, bienvenido, Héctor Vilches. Preguntarte, por favor, compártenos con nuestra querida familia Luna 9 Radio Digital. ¿Quién es usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por esta feria, este evento que nos ayuda a promover a los escritores, ¿no? Nuestras obras y a nosotros como artistas. Soy Héctor Vilches, un niño grande que nació en Lima y ha vivido en muchas partes, terminando su vida en Trujillo por estos días. casado con la filóloga Gemma Alonso. Nada, me dedico a escribir desde los... me dedico a escribir desde hace mucho, pero recién llegué a publicar en el 2019. Y continuamos con esto, ¿no? Con el tema editorial, el tema literario. Y bueno, estoy para ayudar a todo el que quiera entrar en este mundo. Estamos junto con mi esposa, ¿no?, en este proyecto de la otra editorial, por el momento ayudando a escritores para sacar adelante sus proyectos. Y eso somos. Somos personas que ayudan a personas en la literatura. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo a nuestra querida embajadora para la paz, Bernarda Verena Anaya, que no puede estar con nosotros. Se encuentra atravesando un momento complicado de su vida. Falleció una de sus hermanas. Le mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño. Y vamos a continuar con este programa. Tenemos también con nosotros a Sara López Naranjo. Por favor, compártanos. ¿Quién es usted, Sara? Sí, hola, buenas tardes. Estoy muy contenta y agradecida de esta invitación a participar en este grupo de escritores y de FE y de L, ¿cierto? Porque nos da la oportunidad de mostrar nuestros trabajos. Yo soy profesora generalista, orientadora educacional y escritora. Empecé a escribir desde muy niña y siempre guardando los manuscritos que están por ahí guardados todavía amarillos, que casi se deshacen por el tiempo, y luego los fui hilvanando y armando mis historias, mis cuentos y mis escritos. Y me encanta escribir y lo hago pintar en óleo, me gusta tejer, me gusta hacer un montón de cosas manuales, y eso es lo más importante para mí. Sí, he escrito 3 libros que están publicados en Amazon y voy por un cuarto que está pronto, si Dios quiere, así va a ser, lo voy a terminar. Y muy contenta y agradecida, y bueno, saludarlos a todos, ¿cierto? Y a Francisco Isla, porque siempre está presente y nos está ayudando y compartiendo nuestro trabajo, que nos hace tan feliz. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Sara. Encantados de que esté aquí con nosotros. Maestra María Librada Hinojosa, compártanos, por favor, ¿quién es usted? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por esta invitación. En mi cuarto Fidel que estoy aquí. En el primer Fidel fui de la fila 1, la que quedó al final, y no alcancé a estar en el primer Fidel. Este es mi cuarto. Estoy muy agradecida con Luna 9 por ser portavoz de nuestras almas. Estoy muy agradecida con el equipo y contigo, María Luisa, que todo esto está saliendo tan bien. Mi nombre es María Librada Hinojosa. Nací aquí en Monterrey. Aquí vivo dentro del estado de Nuevo León. Mi primera carrera fue también contadora pública y después como psicóloga. Soy asesor de empresas y tengo varias empresas. Soy persona de negocios. Como escritora tengo 4 libros y como compositora tengo 70 temas grabados, compositora y cantante. Lo más importante para mí, bueno, pues es que soy mamá de 3 hijos míos y 3 que la vida me trajo a mi casa. Tengo 6 hijos en total. Tengo 15 nietos en total. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y tengo 4 libros, de los cuales 3 son bestsellers. Y en el cuarto libro formo parte de un equipo de 17 embajadores para la paz. Y hicimos un libro muy trascendente a nivel social dentro de lo que es ser embajadores para la paz. También formó equipo en Luna 9 con el programa de embajadores y escribo un artículo mensual en el magazine, en la sección de motivación. Esta soy yo, me encanta este momento en el que al ser portavoz de nuestras almas, Luna 9 Radio Digital y todo su equipo, siguen siendo portavoz de nuestras almas y siguen fomentando la literatura, tanto como la expresión más hermosa del arte, dentro de mi muy humilde opinión, como dentro de una sociedad necesitada de llegar a más para entender más. Estamos en el proyecto de que la comprensión es la medida en la que podemos avanzar. Dentro de la comprensión existe el valor de la paz. Y este es uno de los valores más grandes en la historia de la humanidad. Esta soy yo. Muchísimas gracias, querida maestra María Librada. Betsy Mary Portilla Paredes está también aquí con nosotros. Betsy, te pedimos que nos hagas favor de presentarte con la audiencia de Luna 9 Radio Digital. ¿Quién es Betsy? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los oyentes de Radio Luna. Muchas gracias, Francisco y Mary, por la invitación y un saludo para todos los escritores que nos están escuchando y los presentes. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Betsy Portilla, una mujer muy soñadora. Soy de profesión técnica en informática y conciliadora extrajudicial. Vivo con discapacidad. Escribo desde muy joven. Inicié escribiendo en el diario Nuevo Norte y recién publiqué mi primer poemario en plena pandemia. Luego participé en una antología internacional en México, que es Hablemos de Niños, con un grupo que se llama Trenzando, algo de Trenzando, me olvidé. Y bueno, ahora estoy en el proyecto de, bueno, presenté luego mi mito el año pasado, que es un libro de cuento. Estoy por punto de publicar ser parte de una segunda antología, como ya lo dijo Héctor. Y ¿qué más? Bueno, tengo mi pareja, no tengo hijos, soy una persona luchadora, emprendedora. Bueno, me gusta dibujar, pintar, escuchar música, y estoy muy, muy contenta de, pues, estar acá. Muchísimas gracias, Betsy. Tenemos también con nosotros a Olimpia Delgado de Lazo. Agradecida porque esté hoy aquí con nosotros. Por favor, compártanos con nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Quién es Olimpia Delgado de Lazo? Muy buenas tardes o noches a quienes nos acompañan. A ustedes, amigos de Luna 9 Radio Digital, a sus auspiciadores y a los conductores María Luisa y Francisco, quienes hacen posible difundir este programa. Mi nombre es Olimpia Delgado Valencia de Lazo, escritora y poeta de Quipeña, de Perú. Madre feliz de 3 hijos, 4 nietos y una bisnieta, que son mi alegría en esta etapa avanzada de la vida. Me siento hoy realmente agradecida a Dios por compartir mis inquietudes literarias con todos ustedes, y lo hago con enorme emoción de madre y maestra. La verdad que mi producción literaria es poca, a pesar de mis años. Pues recién cuando hube cesado en el trabajo como maestra, que fue después de 25 años, me aboqué a ello. Es verdad que desde joven estudiante mi apego a las letras siempre estuvo presente, pero nunca imaginé plasmarlas en un libro, y más aún amar, escribir, leer, hacer poemas y compartirlo con los principales actores, que son nuestros lectores. Sin embargo, ya fuera de las aulas e inspirada en mis vivencias, escribí mi primer poemario festivo en el 2014, donde fui animada aún por mi esposo, que todavía estaba conmigo, y de mi nieto Sergio, que me ayudó en la digitación del mismo. Después de este primer poemario vino un segundo poemario. Siempre decía, no, yo voy a escribir este libro nada más, porque ya les voy a contar por qué. Mi esposo, desgraciadamente, lo perdí hace 7 años. Y después que escribí el primer poemario animada por él, sucedió este doloroso suceso que me ha costado bastante asumirlo. Pero quise refugiarme en las letras y salió un segundo poemario en el 2018. Pero puse todo mi empeño, ya que pasé, como les digo, por momentos muy dolorosos a perder a mi esposo. Fue un periodo largo. Y dije, ya, creo que ya no voy a volver a escribir otro libro. Pero en el 2022 salió El Dinámico Tren de la Vida. Un libro donde hago narrativa acerca de la existencia en el tiempo, de nuestra existencia en el tiempo. Y que también, como en los demás, combino la narrativa con la poesía. Actualmente participo en varios colectivos literarios y he participado en recitales de poesía. En la primera Feria Internacional del Libro, donde presenté El Dinámico Tren, y ahora estoy participando en esta Feria Internacional del Libro, y lo cual me hace muy feliz. Esa soy yo, Olimpia Delgado de Lazo. Un gusto conocerla un poquito más, maestra Olimpia Delgado de Lazo. Gracias por abrirnos su corazón y compartirnos su camino de vida. Nos encanta ser este puente entre el escritor y el lector, la audiencia, nuestros radioescuchas, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias. También forma parte de este grupo el señor Alfredo Sosa Rodríguez. Él no se encuentra con nosotros por motivos de trabajo, ya que se encuentra realizando diferentes actividades como artista plástico y poeta, pero nos ha enviado un audio de su presentación. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Desde Lima, Perú, los saluda Alfredo Sosa Rodríguez. Me reconocen como libre pensador y artista. La naturaleza es mi camino y el servicio social mi deber. Me pregunto, no sé si pinto con mi pluma o escribo con mi pincel, pero entre mis fantasías se encuentran todos aquellos pensamientos que puedo plasmarlos en una obra pictórica, un canto, una escena o en un escrito. En esta oportunidad voy a hacer público una elegía que le he titulado Coloquio o devaneos, donde el personaje narra un estado entre pensamientos, recuerdos, deseos y fantasías, en un estadio de somnolencia al amanecer entre los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Ahora, dentro de la programación del maravilloso evento, el quinto Festival del Libro 2025, les podré transmitir y compartir mi obra a todos ustedes, selecta audiencia de Luna 9 Radio Digital, con respeto y cariño desde Lima, Perú. Coloquio o devaneos de Alfredo Sosa. Muy buenas tardes, gracias. Y así hemos concluido con nuestra primera ronda de preguntas. Les agradecemos a todos los escritores que están aquí hoy con nosotros. Como cada Fiddle, la intención es contribuir a fortalecer el gusto por la lectura y la escritura, por dar espacios para que los escritores puedan difundir sus obras literarias. Y en este Fiddle queremos también aprovechar para crear conciencia acerca de la importancia de hacer comunidad como escritores, de apoyarnos unos a los otros. Y Una manera concreta de hacerlo es a través de las reseñas. Son muy importantes las reseñas que se dejan en las plataformas donde están disponibles nuestros libros a la venta. Hoy en este Fidel queremos exhortarlos a que vayan y dejen una reseña en aquellos libros que han adquirido, han leído y han disfrutado. Estas reseñas ayudan al escritor para que el algoritmo de esas plataformas los ranquen en una mejor posición. Es muy valioso, además de que también el escritor puede tener este contacto con su lector y saber qué le gustó de su obra, qué puede mejorar o qué apreciación recibieron sus lectores. Así que les invitamos hoy en este Fidel 2025 a que formemos comunidad como escritores y vayamos a dejar esa reseña. También otra manera de crear este puente de comunicación entre el escritor y el lector es en la última página de su libro dejar esa página invitando al lector a realizar una acción concreta, como puede ser que nos escriban y colocarles nuestro correo, que vayan y dejen una reseña en la plataforma donde adquirieron nuestro libro, si les gustó la lectura que tuvieron en sus manos, a recomendar el libro, así como recomendamos una película, también recomendar esos libros que les gustaron. De esta manera, ayudamos al escritor a que pueda ser más conocido. Esta es la invitación del Fidel 2025 como comunidad de escritores. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Francisco. Muchísimas gracias, Mary. De verdad, estamos felices, orgullosos de poder tener esta plataforma para escritores emergentes, escritores rankeados, quienes están por igual participando y en pro de difundir la cultura y también el hábito de la lectura que tanta falta hace en este mundo tecnológico. Quienes crecimos teniendo esa sensación del papel en la mano que nos encanta y lo extrañamos mucho, pues tenemos toda la tecnología hoy en día, pero el hábito de la lectura hace muchísima falta. Y qué mejor que aquí en Luna 9 Radio Digital, que es nuestra casa, nuestra misión, una de nuestras misiones, mejor dicho, es de justamente apoyar a nuestros escritores. En este esta quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025, aquí en Luna 9 Radio Digital, estamos incorporando nuevas herramientas tecnológicas que quedarán para la posteridad y que sabemos de que va a ser bien servir de apoyo, porque me refiero a la creación de una nueva herramienta que es archive.org o archive.org, una página donde no tienen que download ninguna app, simplemente entran a esa página y van a poder disfrutar de cada uno de los episodios a partir de ahora de Luna 9 Radio Digital, incluyendo este, donde estuvimos ayer, hoy, en la mañana, y ahora está en breve, cuando termine este pre-show, vamos a estar compartiéndolo, una revista digital donde ustedes van a poder compartir también con sus seguidores. Y así como dice Mari, como compartimos una película, como referimos un buen restaurante, creemos ese hábito de referir libros, referir el trabajo, que en la mayoría no tiene la más remota idea. Todo el esfuerzo, todo el sudor, lágrimas, tiempo, sacrificio que hay detrás de cada obra literaria. Este Festival Internacional del Libro nos permite justamente conocer el rostro detrás de cada escritor, de cada artista plástico, a cada poeta. Esta plataforma nos permite conocer un poco más a ese ser humano. También conocer, obviamente, lo que son sus propuestas literarias, pero más conocer a la persona, que muchas veces pasa al olvido, pasa al silencio, y solo tratan de que conozcamos sus obras. Aquí queremos conocer a las dos. Este es el Festival Internacional del Libro y estamos a su servicio. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de este pre-show aquí en Luna 9 Radio Digital, terminando la fase 2, dando inicio a la fase 3. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Quédense ahí, que ya volvemos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201.

de Perú, sobre todo en la región de Libertad. Bueno, es la historia de un repartidor en bicicleta que en el oficio se choca frente a frente con el espejo de la realidad, ¿no? O sea, se ve él en una sociedad golpeada por la pandemia, que te tiene empatía, tiene solidaridad, y también hay egoísmo, también hay personas malas que tratan de aprovecharse. Es la sociedad vista a través de los ojos de un repartidor, ¿no? Tienen que leerlo. Es muy divertido, y sobre todo que utilizo un poco el sarcasmo para dar a notar ciertas taras o o carencias, ¿no? Sociales de la actualidad. Y bueno, ya vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Sara López Naranjo. Señora Sara, díganos, por favor, ¿qué libro va a presentar usted aquí en el Festival Internacional del Libro 2025? Muchas gracias. Voy a presentar mi poemario Filtraciones del Alma, que fue publicado el año 2022. Y se llama Filtraciones del Alma porque son los sentimientos que se han filtrado desde el alma y que reposan en un manuscrito, sentimientos que han anidado por mucho tiempo y de pronto salen a la luz. Está compuesto de dos partes. En la primera parte encontramos sentimientos relacionados con el amor, alegrías y sinsabores. Y en la segunda parte tenemos poemas relacionados con el diario vivir y con la naturaleza. Y este está dedicado este libro está dedicado a todas las mujeres que han perdido a un ser amado, al llanto secreto que sale del alma, pero no opaca la mirada, ni enmudece los labios. Nada delata sufrimiento. Como mujer valiente se opone a mostrar un sentimiento que va guardado en lo oculto, que va guardando en el oculto cofre que es su corazón y que se van derramando en el silencio como en estas páginas. A las personas que aman las letras impregnadas y se reflejan en ellas, en verdades que en algún momento de la vida les tocó vivir. Sin embargo, sobreviven luchando con fe y esperanza y se oponen al dolor que les ha producido algún acontecimiento. Porque las mujeres tenemos en el pecho un cofre que palpita y guarda nuestros tesoros. Sabemos el momento exacto en que lo debemos abrir. Ese es mi libro, poemario Filtraciones del Alma, que estoy presentando en este programa. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestra querida maestra María Librada Hinojosa Flores. La misma pregunta, maestra: ¿qué libro va a presentar usted aquí en el Festival Internacional del Libro 2025? Bien, nuevamente buenas tardes y nuevamente muchas gracias. Mi libro que voy a presentar es Espiritualidad en Poesía. En mi espíritu, en su santo espíritu, que ambos son indivisibles, invencibles, invisibles y poetas espirituales, revelando místicamente su misterio y su milagro. Este libro tiene una magia que quiero compartir y estoy feliz de que ustedes sean testimonio de esta magia en este tiempo de gracia que contiene el libro. Tiempos mágicos de soledad, silencio, lectura espiritual, oración, meditación, autocontemplación, conversación espiritual, y el resultado de esos tiempos mágicos es una inspiración, éxtasis y poesía. Cada poema es un mensaje, cada poema es una revelación del espíritu y del amor infinito, y yo quiero seducirlos al encanto de ustedes mismos, que en su espíritu se envuelva toda esta magia. Gracias. Muchísimas gracias, querida maestra. Gracias a usted. Ahora vamos a pasar con Betsy Mary Portillo Paredes. La misma pregunta, Betsy: ¿qué libro va a presentar en el Festival Internacional del Libro 2025? Gracias, Francisco. El libro que voy a presentar se titula Memito, mi duende favorito. Es una historia de Navidad de dos duendes niños que hacen reflexión sobre lo que es la Navidad, cómo la vemos y cómo debería ser, ¿no? Se analizan varios temas, entre ellos lo racial, la discapacidad, respeto que debemos tener cuando llega la Navidad y a veces no pensamos en el daño que hacen los cuetones. Es una historia muy tierna, es un duende especial del que voy a hablar mejor el día que va a estar en mi presentación de mi propio libro. Está inspirada en mi tío Guillermo, que fue una persona hipoacústica, el hermano de mi mamá. Pero Memito en realidad no es hipoacústico, es sordo total. Y lo titulé así porque mi tío se llamaba Guillermo y pues Memito es sinónimo de Guillermo. Además también los dibujos de este libro fueron hechos por otro Guillermo, que es un chico con discapacidad que conocí en Bellas Artes y que bueno, lamentablemente no va a estar ahora, pero es una historia muy tierna, muy bonita, que yo creo que es bueno que desde pequeños los niños aprendan a relacionarse y a entender un poco la discapacidad y qué mejor manera de a través de un cuento. Tiene partes en las que pues hay comprensión lectora, hay partes para que puedan pintar los niños y también para que puedan encontrar diferencias. Ese es mi cuento. Y permíteme antes de despedirme, mandarle un saludo muy especial a mis amigos de Pasos Letrados, que pues obvié decir que también pertenezco a este grupo, y a mis ex compañeros de videocámaras que también están escuchándome en Luna Radio y me están diciendo que me mando saludos. Un abrazo para ellos y muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. También desde aquí, desde la cabina master de Luna 9 Radio Digital en New Jersey, Estados Unidos. Ahora vamos a continuar también con Sara Olimpia Delgado de Lazo. La misma pregunta para usted, Sara Olimpia. ¿Qué libro nos va a presentar en este Festival Internacional del Libro 2025? Sí, en esta Feria Internacional del Libro 2025 les voy a presentar mi libro Encantos de mi Tierra Arequipeña, que consta de dos partes. En la primera parte trato en lo posible de describir los lugares más lindos que tiene mi tierra y que sin duda hay muy bellos en otras latitudes. Y he querido hacer esto porque para seguir incentivando el amor a las letras, a la lectura y también animarlos a conocer estos lugares ocultos tal vez para muchos. Recordemos siempre que lo que no se ama, no se conoce. Entonces, hay que conocer para amar. Y por consiguiente, hay que visitar otros lugares, ya que el mundo está lleno de ellos, y llenar nuestra visión de sentimientos que solo la naturaleza puede ofrecernos. En la segunda parte de mi libro presento una serie de poemas de amor a mi tierra, de sentimientos profundos y de inspiración inagotable. En los poemas de amor dedico pues a mi tierra Arequipa algunos poemas que reflejan el inmenso amor que me une a ellas. En los sentimientos profundos, allí a través de diversos poemas afloran sentimientos que cada ser humano tiene. Y en la inspiración inagotable hay poemas que inspiran, que llevamos y que es inagotable esta inspiración, cantándole al amor, haciéndonos nostálgicos, creativos. No sé si podría recitarles alguno de los ellos o es suficiente con lo que le he presentado el libro. Me gustaría, uno de los poemas que, por supuesto, he dedicado a mi tierra, Encantos de mi tierra. Bajo el azul de tu bóveda celeste, del bello sol que nace en el oriente, naciste como un soplo en las alturas, durmiendo entre volcanes y corrientes, emerges como diosa en tu campiña. Arequipa, terruño de infinitas remembranzas, en medio de las aguas cantarinas, del río que atraviesa tus entrañas, haciéndote doncella de la nada, siempre la más bella. Extiendes tus brazos amorosos y estrellas desparramas como gemas haciendo de tu nido encanto de dulzura y embeleso, donde tiernos ruiseñores se abrigan con sus trinos y aromas de texao invaden los sentidos. A lo lejos se escucha un yarabí que, melancólico, recuerda a tu Melgar cantando a Silvia. Es un lamento sin tiempo y sin espacio que vuela en las alas de los pájaros, siendo el mayor, el cóndor victorioso, que nubla los espacios con su vuelo, sellando su grandeza entre los valles, cuidando de la tierra y el ganado. Arequipa, no dejes que me arrope aún en tus entrañas, pues quiero ver la risa del sol por la mañana, gozar de la esmeralda de tus campos y sentir el calor de mi gente que comparte mis días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. De verdad que lindo, y agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes por hacer un esfuerzo y estar aquí en lo que es la fase 2, en la tercera parte de este pre-show del Festival Internacional del Libro 2025. Estamos honrados de conocernos, de compartir sus propuestas literarias, pero sobre todo conocer a ustedes, a las personas, como decimos, siempre detrás, el rostro detrás de cada escritor, de cada artista plástico. A Pedro Alfredo, quien nos mandó el audio, también muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Pueblo Libre, Lima, Perú. Vamos a compartir lo que es lo que sigue ahora en el Festival Internacional del Libro. Estamos en el pre-show todavía, en lo que es fase 2. Termina hoy la fase 2. Vamos a dar inicio a la fase 3, donde vamos a conocer a nuestros panelistas. Vamos a tener en este festival ciertos días, ciertas horas, así que ahora lo vamos a compartir en las redes sociales, dando así paso a la tercera fase de este festival. Vamos a compartir primero en grupo y luego lo vamos a compartir individualmente para que conozcan quiénes son estas personas quienes están compartiendo su tiempo, su conocimiento con nosotros en este Festival Internacional del Libro 2025 en su quinta edición, del cual estamos felices y contentos de poder innovar, tener más herramientas tecnológicas al servicio de ustedes. Y más adelante vamos a compartir algo que nuestro equipo estamos trabajando desde el punto de vista tecnológico, que tenga un lugar. Pero más adelante me dicen acá que todavía, en el interno me están diciendo que todavía no, que eso. Pero viene y esperamos que sea del deleite de nuestros invitados y sobre todo beneficioso para nuestros queridos amigos, nuestros amantes de la literatura, de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes nos van a acompañar a través de nuestras páginas. Nos comenta nuestro equipo técnico que a veces hay problemas en una de las plataformas. Tenemos tres radioproductoras. Una es US Stream, es la línea amarilla. Hay veces que tiene dificultad. Eso no es de nosotros, es señal de ellos. Pero tenemos dos más que pueden tratar. En el lado izquierdo, en el website, ahí está, es el MyTurner o miturner.com. Es otra de las difusoras donde ustedes le pueden dar clic y automáticamente van a escuchar, o simplemente donde está la bocina le dan un clic y automáticamente escuchan. Y la otra es en MyZeno, o Mi, con Z-E-N-O. Es la plataforma principal donde nosotros transmitimos. Así que tenemos tres plataformas en caso que una esté fallando. Igual la grabación va a quedar calidad podcast en nuestro canal de Telegram. Y luego lo vamos a también subir a archive.org, una página de aquí, donde van a servir de alojamiento para todos nuestros episodios, sin que bajen ningún software. Simplemente ingresan a la página como que fuera un, para las personas de mi generación, un CD player. Ya eso no lo conocen, pero así igualito la interfase de play, stop, igualito. Ya play y van a poder escucharlo. Y lo que más interesante es de que lo van a poder compartir copiando la URL, copiando el link. Lo pueden mandar o mensaje texto, lo pueden mandar como un mensaje de WhatsApp, lo pueden poner como en correo electrónico, donde ustedes deseen, y en cualquier plataforma, en todas partes del mundo, mientras tengan señal de internet, van a poder escuchar sus voces, porque esto queda para la posteridad. Ya llegará el momento en que no estemos, yo no esté aquí en este plano, pero esas grabaciones quedarán, porque eso siempre queda una huella digital para el mundo. Les agradezco nuevamente profundamente a todos y cada uno de nuestros autores invitados por habernos acompañado hoy en este espacio, en esta tarde de sábado que está frito, lloviendo, regresó el invierno, gracias a Dios aquí en New Jersey. Sus palabras nos han llenado de inspiración, entusiasmo y motivación. Gracias nuevamente a ustedes. Mari, te cedo los micrófonos. Gracias, Francisco. Pues igual agradecerles a todos el que hayan estado aquí con nosotros. Gracias por sus esfuerzos y su compartir. Estamos muy entusiasmados por conocer mucho más de ustedes en el FIDEL 2025. Los esperamos del 21 al 26 de abril. Muchas gracias a cada uno de nuestra querida familia Luna Nueva Radio Digital que nos ha acompañado y también a nuestros queridos escritores que han estado hoy con nosotros en esta tercera emisión de pre-show del FIDEL 2025. Muchísimas gracias también a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes han estado en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos, desde México, desde Perú, que dicen presente. Muchas gracias por su constante apoyo. Así que les recordamos que pueden mandar a ustedes, querida familia, sus preguntas, saludos, comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Y también tenemos el número de WhatsApp con tiempo. Sabemos que hay personas que trabajan y estudian que por eso no nos pueden acompañar, pero con tiempo pueden mandar sus preguntas en estos grupos, en estas plataformas, que nosotros le haremos llegar a nuestros invitados y van a responderles en vivo. Después ustedes podrán escucharlo en diferido en nuestro canal de Telegram o también directamente desde la página de archive.org que está a su disposición. Agradecemos también el generoso apoyo de nuestros queridos amigos, nuestros sponsors de Samariba Books. Muchísimas gracias también a la otra editorial por su constante apoyo y también por María Alcalá, terapeuta y tanatóloga, escritora motivadora, conferencista. Gracias por su constante apoyo. Y así que ya saben que van a tener la oportunidad de conocer más de nuestros autores, nuestros invitados y sobre todo adquirir sus libros, porque la lectura es un puente que nos une. Nos despedimos, pero seguimos con ustedes en Luna 9 Radio Digital. Los invitamos a que disfruten de la programación automática y más tardecito esta grabación ya estará disponible en las plataformas de Telegram. Si aún no tiene canal de Telegram, bájelo, es gratuito. En la sección Channels, canales, nos va a encontrar como Luna 9 Radio Digital. Tenemos canal y grupo. En el canal es en donde sube directamente. Lo van a poder escuchar, compartir, dejarnos su opinión, comentarios, etc., etc. Y en la página de Archive, que se escribe archive, como archivo, pero con e, punto org, org, ahí estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya tenemos contenido en esa página nueva, a los previos que hemos estado compartiendo, los pre-shows. Ahí van a estar y más tarde este también va a estar. Y como dije, gracias por acompañarnos, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Gracias a todos por hacer historia con nosotros. Es un privilegio, es un honor estar aquí a su servicio. Terminamos la fase 2, inicia la fase 3. Cada vez nos acercamos más y nos emociona muchísimo. De verdad, a nivel personal, es una satisfacción más allá. Beyond description, como decimos acá, más allá de la descripción, no hay palabras para poder expresar la gratitud que sentimos por su apoyo, por conocer sus historias de vida, conocer sus propuestas literarias y todo en una plataforma. Sabemos que en otros sitios piden 5, 6, 7 libros publicados para poder participar. Aquí no. Aquí no queremos cantidades, queremos calidad, calidad de ser humano, primero. Segundo, profesional. Todos somos iguales aquí. Quienes son escritores emergentes, tienen su primer libro. Bienvenido, welcome. Que vengan más. Así como también escritores que tienen 40 y 41 libros que hemos tenido aquí y los felicitamos y exhortamos que sigan más todavía. Pero en esta plataforma todos somos iguales. Todos estamos al servicio de todos. Todos aprendemos de todos y queremos conocer sus historias. Gracias por ser parte de la quinta edición de este Festival Internacional del Libro 2025. Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo desde la distancia, pero unidos por la cultura. Dios los bendiga. Gracias, Mari, por acompañarnos en esta historia. Gracias por todo tu esfuerzo detrás de bambalinas. No tienen idea todo lo que conlleva este festival. Estamos felices y contentos de poder servirlo a nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital a través de la que están compartiendo toda la tecnología. Gracias a nuestro equipo que está también en marketing y a todos quienes están en las distintas áreas y sobre todo Mari, que está detrás de bambalinas, coordinando con nuestros invitados, mandando las cartas, a cargo de todo. Ahí atrás, como siempre, está activa en todas las plataformas a la misma vez. Ya no somos los únicos, vamos creciendo más quienes estamos conectados a diferentes plataformas a la misma vez. Vamos creciendo. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones.